Ozono era, ¿no? Ozono Rock FM. Escúchanos online www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Martes del Purgatorio. Estamos acá en la... ¿cómo llamarlo ya? No sé, le voy tomando cariño a este pequeño espacio y ya quiero que tenga un nombre, digamos. No sé, llamarlo la pecera, la cabeza. Claro, estamos en el estudio, es sí, verdad. Pero el estudio ya es muy natural, es otra cosa. Estamos en el estudio de Ozono Rock. Una cueva, Rock. Una caverna, algo más primitivo. No, bueno, puede llegar a ser. Eso yo creo que es en la mente de cada uno, ¿no? Bueno, muy buen búnker me tiran por acá. Buen mediodía, Judith Álvarez, mi co-conductora. Buen mediodía para vos, Mauro Salina, el conductor del programa, para todos y para los que nos están acompañando acá. La productora Mica, está Maxi también por ahí atrás, la Negra Sol en operación. También le mandamos un saludo a Juan Manuel, que bueno, que no nos puede acompañar por el tema del laburo. Andaba engripado también, así que se recupere prontamente. Un saludo a los chicos del Asalto, que estuvimos ahí compartiendo un poquito el estudio, haciendo la transición. Y vamos a arrancar ya. ¿O no? Primero, antes de arrancar, yo te quiero tirar las vías de comunicación. Para cualquier cosa, si se quieren comunicar, tienen que llamar al teléfono 427-2829, que es el teléfono de acá de la radio. Y si no, también en Facebook nos pueden encontrar en El Purgatorio. Allí, bueno, donde también vamos a estar colgando los temas musicales que vamos a pasar. Que hoy va a estar bueno porque vamos a escuchar un par de temitas que nos gustan a nosotros y... y bueno, para compartirlo un poco también con los oyentes, con todos, ¿no? Así que, bueno, nada, cualquier cosa pueden entrar ahí, lo buscan al programa cualquier en el Facebook. Sugerencias, críticas constructivas y no constructivas también. Así que, bueno, vamos ahora sí, arrancamos con el boletín. Bueno, Capitanich habló sobre las declaraciones del Banco Mundial con respecto a la pobreza en Argentina y dijo que se redujo categóricamente y llegó al 11% y que además la clase media duplicó sus ingresos. Sí, bueno, esto también se debe a una crítica que hizo Capitanich a los medios de comunicación, al tratamiento de los medios de comunicación, de que bueno, de que ellos por ahí decían que nada, que Argentina tenía más pobres, como que habían hecho una mala interpretación sobre lo que se dijo desde el Banco Mundial de acuerdo a la pobreza en Argentina. Claro, los medios, algunos medios, como decía Capitanich, que tergiversaban la información y que la pobreza llegaba al 40%, un poco más de lo que estaba diciendo Capitanich. Y que además, bueno, estos datos que estábamos dando demuestran una mejora en la calidad de vida y en las condiciones de vida del pueblo argentino. Sí, así es. Bueno, las declaraciones las formuló en la Casa de Gobierno, señalando la importancia de hacer mención respecto a una cuestión que, bueno, como decía, se tergiversó desde el punto de vista de la interpretación incorrecta de los datos asociados al informe que, bueno, el Banco Central dio sobre el nivel de vida en Argentina. Vamos a escuchar lo que decía Capitanich. El Banco Mundial ha dicho en forma categórica que la República Argentina redujo su pobreza de una manera drástica, estableciendo un porcentaje equivalente al 11%. Algunos medios de comunicación titularon está en riesgo cerca del 40% de la población, pero lo que no dijeron u omitieron decir con clara contundencia es que efectivamente la pobreza para el Banco Mundial es equivalente al 11%. Y reconoce claramente el incremento de la clase media, casi duplica lo que existía en el año 2003. ¿Cristina viajó a Nueva York? Sí, fue durante una reunión en el consulado argentino en la que la mandataria también recibió el apoyo de las principales centrales de los trabajadores del mundo en el marco del litigio con los fondos buitre. También hubo representantes de Brasil, Australia, Canadá, Paraguay, entre otros, y la mandataria ratificó que hay una fuerte voluntad de pago por parte de Argentina y que destacó que la sentencia del juez Tomás Griesa tiene un carácter incumplible. Cambios en la justicia electoral de la provincia. Tras el fallecimiento de Juan Manuel Blanco, quedó vacante el puesto clave de cara al proceso electoral del año 2015. De esta manera, la Cámara Federal de La Plata designó como subrogante del juzgado número 1 al secretario judicial Laureano Durán. Julio Garro busca instalarse como candidato a intendente de La Plata por tercera vez. Así es, el exdiputado provincial y dos veces candidato a intendente de La Plata quiere instalar a la adaptación local del Metrobús como un símbolo de su nueva campaña. El sistema de carriles también es no solamente promocionado por Garro, sino también por Pablo Bruera. Bruera firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para realizar estudios sobre la factibilidad de este sistema sobre la Avenida 7. El Metrobús de Bruera iría desde Villa Elisa por Camino Centenario, ingresando por Calle 7 y llegando a Barrio Aeropuerto. Arrancamos ya este primer bloque hablando sobre este último tema que estábamos tratando, ¿no? El Metrobús versión La Plata, digamos. Sí, esto que bueno, que en verdad se ve que tiene bastante relevancia en la ciudad, porque si dos candidatos que se van a postular ya están hablando de lo mismo, que tienen como una propuesta en común, uno es del PRO y el otro es del PJ, entonces seguramente es porque se necesita otro medio de transporte en la ciudad. Sí, igual también creo que es una forma de ordenamiento del tránsito en la ciudad de La Plata, que a veces en hora pico suele ser un caos. Pero también me hace ruido de eso que decís vos, ¿no? Como que de dos partidos con ideologías distintas y con... que van a ir separados obviamente en las elecciones, tomen como símbolo de la campaña este sistema, digamos, que tanto rédito, por decirlo de alguna manera, le dio a Macri en la ciudad en Capital Federal, digamos. Claro, bueno, Capital, obviamente, porque es un lugar mucho más grande, donde el quilombo de los colectivos era cada vez peor, que la gente se bajaba de uno y se tenía que ir y tomar el subte y después tomarse otro micro. Eso también es como que, digamos, lo ayudó a que el Metrobús lo aceptaran directamente digan, sí, bueno, vamos a tomarnos el Metrobús, vamos a instalarlo, que aprobaran, digamos, que el pueblo aprobara la instalación. Bueno, acá en la ciudad de La Plata también, bueno, hace años, muchísimos, muchísimos años existía el tranvía acá en La Plata. Siempre mi papá me cuenta que él iba a la escuela en el tranvía. Es más, pasaba por toda la circunvalación, por enfrente de la casa de mi abuela. Es más, todavía en algunas calles todavía están los rieles, digamos. Claro, están los rieles, sí. Por donde transitaba, es más, jamás se taparon con el cemento, sino que quedaron ahí. Quedaron ahí a la intemperie ahí. Y como si fuera un rastro de la modernización que ha tenido un poco de La Plata, aunque las calles de adoquines siguen estando firmes. Sí, bueno, eso es verdad. Así que bueno, por ahí la gente, mucha gente de La Plata está de acuerdo con esta propuesta, por eso de que, bueno, si bien hay más líneas de colectivos, también hay un montón de gente, incluso vos te tomás, como decís vos, en hora pico te tomás el colectivo y está hasta las manos, es viajar con los chicos para la escuela, todos apretados, parados, en condiciones bastante feas. Así que bueno, veremos qué pasa con esta iniciativa. Un aspecto que me parece interesante que tiene que ver con este convenio que firma Aurora con los chicos de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ingeniería, como para también un proceso de enseñanza y de educación dentro de la facultad, llevarlo más a algo más tipo un cable a tierra, digamos, algo bien realista, digamos. O sea, si realmente sobre calle 7 se puede hacer este Metrobús, ¿cómo se podría hacer esto, no? Sí, bueno, que también ahí los chicos de la facultad, bueno, no solamente los alumnos, también, bueno, las autoridades, quienes están ahí en la facultad, seguramente deberían hacer, no sé cómo decirlo, pero estudios, medidas y demás para ver si realmente esto es factible o no. Tal cual. Vamos a escuchar una canción de 2 minutos. Lejos estoy. Yeah. la mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Arrancamos ya este segundo bloque hablando sobre una problemática que tiene que ver con el profesorado, el curso de profesorado de inglés de la UNLP, más que nada en el curso de ingreso, tiene que ver con la diferenciación o discriminación, como quieran tomarlo, de no solo uno, sino varios alumnos con respecto a su acento americano en esta lengua inglesa, cuando la UNLP enseña una especie de inglés británico desde la institución, ¿no? Como una bajada de línea, digamos. Para eso vamos a hablar con Armando Severino, ingresante al profesorado de inglés. Hola, Armando, ¿nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo están? Muy bien. Primero que nada, Armando, quiero saber, ¿de qué país sos? Soy argentino de nacimiento, sí, salí en el año 76 del país y, bueno, he estado residiendo en Estados Unidos por mucho tiempo, sí, he asistido al college, tengo mi high school diploma y decidí regresar al país para contribuir, ¿no? Para contribuir, y qué más con el dominio que tengo, pienso yo, del inglés. Pero he encontrado hay como una barrera que se le da a los personas simplemente por su acento, ¿no? Desde la primera oportunidad se me hace mención hacia el acento norteamericano que tengo y en la primera instancia se me aprueba, ¿sí? Es algo que no hay ningún inconveniente con eso. Pero tengo que dejar de que sea destino, ¿sí? Paso a una segunda etapa. La segunda etapa hay algo muy un poquito. Armando, ¿me escuchás? No te estamos escuchando bien. Sí. Buscaba reparo porque me parece que el viento está. Déjame que entro a la facultad, ¿ok? ¿Puede ser? Dale, dale. Sí, dame unos segunditos para entrar dentro de la facultad porque. A ver. Bueno, estamos hablando de esta problemática que lo que hace es, como por así decirlo, una discriminación desde la facultad a los alumnos ingresantes por simplemente hablar inglés norteamericano, tener un acento distinto del inglés británico que es el que enseñan en la universidad, ¿no? Tal cual, además, como nos estaba contando Armando, tiene mucha experiencia en, o sea, estudió en Estados Unidos, me ha mostrado los diplomas que ha recibido con gran honor, ¿no? Y él me habla con mucho orgullo de su acento americano, porque... Armando, ¿nos escuchás ahí? Bueno, sigue buscando reparo. Y nada, esta situación realmente que ayer me comentaba, ¿no? Que me presentó a un chico colombiano que estaba viviendo por una situación parecida, en la que él tampoco lo conocía, digamos, se habían conocido hacía poco y habían charlado muy poco sobre la situación que estaban viviendo ambos, y me contaba que este chico sentía la necesidad de no hacer nada, digamos, porque pensaba que en ese momento iba a ser peor, digamos. ¿Por qué? Porque él era extranjero, entonces al quejarse iba a ser peor que... Que no diciendo nada o que quedándose así. Armando, ¿nos escuchás? Te escucho un poquito recortado, pero no sé si vos me escuchás bien. Sí, sí, nosotros te estamos tomando bárbaro. Sí, sí. ¿Qué te parece si te escucho lejísimos y ya estoy en una parte donde no hay este viento? No sé si me marcarías otra vez para tratar de que la comunicación sea más clara, ¿puede ser? Claro que sí. Sí, en un momento te volvemos a llamar, Armando. Te escucho lejísimos, ¿eh? Bueno, enseguida vamos a estar continuar hablando con Armando, que bueno, son problemas técnicos que ocurren en todos lados. Bueno, se corta la comunicación, hay mucho viento en la ciudad de La Plata. El viento, la señal. Así que bueno, los celulares y demás, así que bueno, ya lo vamos a tener en comunicación, lo que la verdad que es un tema bastante importante, porque no solo también hay, por ejemplo, este tipo de discriminación en la facultad de la carrera de profesorado de inglés y el traductorado se cursa, vamos a contarle a la gente, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. No solamente es ese problema, sino que hay otros en cuanto también al curso de ingreso. Creo que lo tenemos en línea otra vez, Armando. Hola, Armando, ¿nos escuchás? Sí. ¿Nos escuchás bien ahí? ¿Nos tomás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Armando, contanos cuál es el tipo de discriminación a la que vos haces referencia. O sea, ¿cómo se lleva a cabo esta diferenciación? Ok, retomando, bueno, lo que estaba diciendo, viste, se me aprueba en la primera etapa. En la primera etapa se me menciona sobre el que tengo que cambiar mi acento, ¿sí? Sí. Lo cual es entendible, porque hay un curso que se llama fonética, el cual es anual, ¿sí? Y hay que, bueno, cambiar lo que es el acento, pero bueno. Desapruebo lo que es el escrito, ¿sí? Paso a una segunda etapa, ¿sí? Empiezo otra vez con el examen oral y algo muy extraño que se me cambia de profesores, ¿sí? Se me asigna una persona la cual nunca había visto, ¿sí? Y yo con la seguridad de pasar el examen oral, sí, espero la respuesta, ante la cual la profesora se acerca y me dice que había desaprobado el examen oral, y le digo, ¿me podría explicar cuáles son los puntos que tengo que mejorar, ¿no? Me dice, sí, me dice, lo que pasa es que tengo un problema, me dice, en entender, me dice, tu acento norteamericano. Y me desaprueba, le dije, ok, está bien. Y automáticamente, aquí existe una política, que cuando desapruebas el examen oral, no podés continuar con el curso, o sea, no te da la opción para continuar con el examen escrito. Entonces, en este momento me encuentro en una tercera etapa. Y lamentablemente, las horas se van reduciendo. En una primera etapa, teníamos, si no me equivoco, 16 horas, ¿sí? En la segunda etapa, las horas se han ido disminuyendo a la mitad. Y ahora, en la tercera etapa, tenemos solamente 4 horas, ¿sí? Lo cual, un idioma no se aprende de esa manera, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que la comunidad tenga conocimiento, y bueno, personas que posiblemente son docentes, den su punto de vista, ¿no? Para mejorar lo que es el curso de ingreso. ¿Y cómo actuaste frente a esta situación? Lo que desde el primer momento no puedo permitir, viste, el atropello o el maltrato, y desde el primer momento tengo ya varias notas que he presentado a la mesa de entrada de la facultad. Y hace poco he tenido una conversación gracias al Movimiento Sur de los chicos de acá de la facultad. He hablado con el decano y le he manifestado este problema, ¿no? Y me ha dado 2 semanas en las cuales estoy esperando que se me dé la oportunidad de rendir el examen, porque también quería denunciar que en la segunda etapa dimos un examen. El aula es conocida como B205, que es el segundo piso. Sí. Tiene las dimensiones, es de una aula de 3 metros por 5, ¿sí? Y en ese momento estuvimos dando exámenes, 2 grupos. Cada grupo, bueno, son 2 profesores con 2 alumnos, en lo cual era muy difícil poder entender las preguntas, responder y todo lo que conlleva. Bueno, el decano el decano se ha ofrecido a hablar esto con la directora y estoy esperando la respuesta, porque yo he rechazado lo que es el examen de la segunda etapa. ¿Sí? Sí. Yo rechazo ese examen y, bueno, hace poco he hablado con el decano y reitero, acá, por ejemplo, también tengo un compañero de que es de Aule. Él también podría dar su punto de vista, ¿no? ¿Lo puedo presentar? Su nombre es Lautaro. Dale. ¿Sí? Lautaro, hola. De la radio. Hola. Hola, Lautaro, ¿cómo andas? Todo bien, Fer. Bien. ¿Cómo conoces esta situación, digamos, en la que Armando y vos se ven involucrados, y cómo se llegan a juntar para dar a conocer esta situación? Mira, yo formo parte de Centro Estudiantes de Humanidades, estudio lenguas modernas hace 3 años, y es algo que ya todos los estudiantes venimos conociendo, problematizando de esta forma. La verdad es que hasta que no conocí a Armando, nunca se había armado una propuesta mucho más clara en cuanto al curso de ingreso. O sea, es conocido por cualquier parte del curso académico esta cierta limitación que hacen el ingreso en la zona. Pero nunca se planteó en las posturas de los estudiantes. O sea, realmente lo que hacen era bajar mucho la cabeza en cuanto al curso de ingreso y no condición. Así que nada, lo que venimos planteando con Armando esta cuestión de poder articular entre todos los estudiantes del ingreso y también los más avanzados esta posibilidad de un nuevo curso de ingreso donde un montón de cosas se sujeta y se pueda articular con el departamento y con el decanato. Bueno, muchas gracias por este tiempo y espero que esta problemática no solo llegue a resolverse, sino que le den la respuesta que ustedes esperan. Dale, muchas gracias. Estábamos escuchando a Armando Severino con esta problemática de en la Facultad de Humanidades, más precisamente el profesorado de inglés de la UNLP, que tiene que ver con esta diferenciación o discriminación que están sufriendo los chicos. Y también nos dio la voz de este chico de Aule, un centro de estudiantes de la facultad, también dando su perspectiva sobre el asunto. Vamos a escuchar un tema de Pink Floyd llamado Money. We'll be right back. certainly was in the right. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, escuchá eso. ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Es celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. ¿Y qué sigue? Volvemos en el purgatorio ya con una nueva integrante de acá en la caverna. En la caverna. En bueno, la caverna, en el búnker, en... No, la... en el estudio. Ya en el aguantadero. ¿El aguantadero? No, el aguantadero de... No, suena a drogas. Una nueva integrante, pero que ya conocen su hermosa voz. Ay, sí. Los oyentes ya conocen la voz de Micaela. Micaela H. H. Así es, sí. Micaela H. No me quieren reconocer mis antecedentes. Nazis. Por decirlo de alguna manera. Arranquemos ya con esta sección que hemos... Sí, un poco inventada y que habla muy mal de mí, que no vi la sección de hace dos semanas que la hicimos media parecida. Muy, muy mal por mi parte de producción. Tendría que haberlo revisado. Bueno, no sé... ¿Qué? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién dice PRI? Vamos a ver qué nos manda Sol. Me lleva un poco a mi adolescencia, que según Mauro todavía no terminó. El otro día estabas hablando que hasta los 22 Mauro, años. Según Mauro, sí, dice yo todavía soy adolescente, dice. No sé. Y yo me considero adolescente todavía. No quiero salir de la adolescencia así porque me digo. Ya está, te tenés que hacer cargo. Pero vos tenés 20 años y te querés. No sé. No, bueno, no estoy diciendo que soy adulto. Estás tirando la toalla, amiga. Estás tirando la toalla antes de tiempo. Yo nunca tuve la toalla directamente. Fue eso, me parece. La adolescencia termina a los 30. La adolescencia, sí, bueno, según 32 con 2 años de adición del árbitro. Me quedan 12 años todavía. Sí, metele, piba. O sea, bueno, sí, estaba diciendo, te escuchábamos atentamente. Sí, claro. Bueno, nada, esto... Yo no conocía mucho de Radiohead, nunca había escuchado nada. De hecho, creo que es la única canción que escuché de Radiohead. Cuando estaba en segundo de polimodal, entró una chica al colegio que se llama Natalia. Bueno, iba a decir llamaba, pero no la matemos por ahora todavía. Era bastante extraña, escuchaba una mezcla de Flema, el otro yo, Luis Miguel. Tenía una carpeta llena de canciones de Bandana, era como muy extrema la diferencia. Tenía bastantes problemas, pobre. Entre esos problemas estaba que, bueno, se podría decir que tendría ciertos gustos extraños en los que me inició, digamos. Pero capaz que eso de extraño era porque no eran iguales a los de todo el resto, digamos. Claro, eran extraños para un colegio en el medio de la nada, como será Gutiérrez, ahí, en Berazategui. Bueno, nada, empecé a hablar con esta chica, nos hicimos amigas bastante. Bueno, cosa que va, cosa que viene, nos empezamos a tirar onda. Y bueno, ustedes como saben, los efectos de las sustancias como el alcohol te hacen hacer cosas que por ahí vos querías hacer antes, pero no estabas del todo seguro. Así que, desinhibida totalmente. Claro. Total desinhibición. Total desinhibición. No, vamos los bifes, dije. Claro, ya está. Bueno, nada, esta chica... Yo en ese momento era bastante antisocial, era como no salía a ningún lado, bueno, como ahora. No hablaba con mucha gente, tenía ciertos problemas mentales también, se ve. Estoy igual que ahora, me dicen por acá. Entonces, bueno, nada, ella me empezó a llevar con sus amigos, vimos otra onda, me hizo escuchar esta canción, por ejemplo, que a día de hoy me hace acordar bastante a ella. Y nada, bueno, me inició, digamos, en este tipo de cosas, de la desviadez, diría yo ahora. Y bueno, nada, por ejemplo, ahora no, yo sigo sin, o sea, terminé el colegio y no tengo más relación con ella, le perdí el rastro, digamos, pero dejó una impronta bastante importante en mi vida, en lo que soy ahora, digamos. Y nada, esta no sé si les pasa a todos o es que yo miro muchas películas que esta canción me imagino, no sé, con un whisky rompiendo todo, no, en una habitación. Esta canción es para imaginarse como que estás en una película muchas veces. Claro, debe yo ser. Yo coincido eso. Con eso. No me pasa. No, a Mauro no le pasa. Y bueno, lo que pasa es que no habrás tenido amores imposibles, tal vez. Si escuchás la letra es como... Ah, bueno, yo la letra, yo no la sé, escucho, porque, pero no, claro, entiendo nada, que si yo está en inglés, nunca me puse a mirar qué dice. Llámalo Armando y que nos comente, que nos diga, un poco, bueno, de el, bueno, Radiohead igual tengo entendido que la repudia un poco por ser comercial, según ellos, la canción esta. Y lo que habla es que el chabón, nada, le gusta una minita y se siente como que no tiene posibilidades con ella, como que ella es toda perfecta y angelical y él, nada... Es uno más en la vida. Entonces se pregunta, ¿por qué? O sea, la mina es tan perfecta y él es nadie. Entonces por eso por ahí me dan ganas de romper todo. La violencia siempre, no siempre es la solución, digamos. No, por pero ahí. Por ahí te sirve para descargar un poco de cosas. Bueno, sí, puede ser. Bueno, creo que le voy a ceder mi lugar a Judith. Subí, subí, subí, negra. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas, truchas sin chistar, calles sin Escuchando Queso Ruso de Los Redondos, una canción de 1991, es decir, ni siquiera había nacido yo cuando salió esta canción, pero la verdad me encanta, bueno, porque Los Redondos es mi segunda banda favorita, porque me hace acordar mucho a mi hermano, me hace acordar mucho también a mi barrio, me hace acordar mucho a mis inicios en el rock. Yo creo que soy así por algo, ¿no? O sea... No es que escucho de música desde ahora, esta música desde ahora, no sé. Es como que tengo la marca particular desde muy pequeña, escuchando Los Redondos, La Renga. Y bueno, y con esta canción tengo una anécdota muy bizarra. No sé, aproximadamente tendría, ponerle, no sé, 10 años, por decirlo. En verdad no me acuerdo cuántos años tenía, 10 años. Pero esta canción es bastante enérgica. Yo cada vez que la escucho me pongo a saltar, voy en la calle y voy agitando los brazos. Te exalta, es como sí, que... Sí, la verdad que me pone feliz, me saca sonrisas, me encanta. Me excita. Y bueno, y se ve que cuando tenía 10 años también, y estaba mi hermano escuchando esta canción muy, pero muy fuerte, no me olvido más, era un día sábado a la mañana, mi hermano se levantó, puso Los Redondos... ¡Boom! Explotó la casa, estaba mi vieja también, mi viejo estaba trabajando. Y Judith estaba, yo estaba limpiando unas cosas, un vidrio de la ventana del baño. Y empecé a agitar la mano así, pa, pa, pa, pa. Y bueno, y en un momento, como que no pude medir mi fuerza y rompí el vidrio de un... No sé si puñetazo o no, de un cachetazo, porque le pegué con la palma de la mano. Ahí fue cuando vino mi mamá y me miró y ya como que... En ese momento creo que comprendió de que, bueno, mi camino iba a ser el de hoy, que iba a andar por las calles del rock. Creo que mi mamá se rescató en ese momento, se dio cuenta. Hablando de canciones para romper cosas. Así que bueno, pero bueno, no, la verdad, además de todo eso, no, decidí que escuchemos esta canción juntos, porque la verdad me... todavía no puedo entender cómo siendo tan chica, escuchando Los Redondos, que me gusten tanto sus letras, sin entender absolutamente nada, porque no cuando tenés 10 años, 12 años, no tenés absolutamente noción de lo que dicen las letras tan profundas que, bueno, que escribían en ese momento. Este es un tema que... Bueno, la verdad que... Porque habla de cuando Estados Unidos entró en la guerra del... En la guerra del Golfo y tiene un contenido político bastante, bastante heavy. Así que bueno, quería compartirlo con ustedes y para que la gente después en su casa, una vez que nosotros colguemos acá en el Facebook del Purgatorio todos los temas que pasamos hoy, puedan en su casa tranquilos, con paciencia... ponerlos, escucharlos y disfrutar como disfrutamos nosotros. Están... Sí, sí, acá ya la operadora te dijo, bueno, el tema bala. Y no, creo que es unánime la decisión, porque ya te lo había planteado antes. Ustedes piensen lo que quieren, yo tengo muy asumida mi masculinidad. Y primero quiero decirles que elegí este tema porque fue uno de los pocos temas que me acuerdo. Que cuando era chico, mi madre... una de las que se metió en la Beatlemanía en la época en que empezaron a explotar, en su juventud básicamente, me inculcó mucho a los Beatles. Y este tema, no sé, me quedó grabado por ser uno de los que escuchaba en las tardes y después de a poco fui como metiéndome más en la cultura del rock de los Beatles. Y de a poco fue como un comienzo, como decías vos, Yu, en ese tipo de música, digamos. De ahí salté a otras bandas. Fue, por ejemplo, fue tu influencia musical. Bueno, y más si esa influencia fue establecida por mamá. Eso ya son palabras mayores. No, además que había un gusto por esa música también. Porque, por ejemplo, qué sé yo, no me gusta toda la música que le gusta a mi mamá. Por ejemplo, qué sé yo, Jorge Rojas no me gusta. No, Sergio Denis siempre lo odió. Decime mi que vieja. No escucha Arjona, por favor. No, o sea, a mi mamá le gusta Sandro. Ya es algo. No, mi vieja escucha buena música. Claro, es un genio. No sé, bueno, Naná Mouskouri, usted no creo que la conozcan. No. No es rock, pero es música. Bueno, Creedence es una banda que me cabe. Sí, posta. Demasiado. Está muy copada. Bueno, ponerle, por ejemplo, los Rolling a mi vieja no le gustaban, pero fue como una puerta de entrada, digamos, a poder llegar a conocerlo desde los Beatles y esa influencia del rock, digamos, que esa influencia del rock hippie. Puede ser, o sea, mi vieja no era hippie. Digamos. Es que igual en un principio pero en la época también. Sí, no sé ni hablar. O sea, la impronta que tiene la Beatlemanía en los 70, sin duda es uno de los símbolos del hippismo también, pero también lo fue Jimi Hendrix, por ejemplo, también lo fue Janis Joplin. Es que tiene canciones pegadizas, así no sepas inglés, creo que no te pueden gustar los Beatles. Al menos una canción, no sé, sabes, creo. Bueno, ¿cambiaron su pensamiento o siguen pensando lo mismo? Yo creo que, o sea, no sé. Elegí. Bueno, a vos lo que te gusta, lo que querés que compartir con nosotros, lo compartís y listo. Claro, me sigue pareciendo una canción bastante goma, igual la letra. Bueno, a mí casi. Está perfecto. Perfecto. Yo soy de la que canciones, no sé. Respeto. Que hablen de asesinatos, homicidios. Respeto las decisiones y los pensamientos de gente anormal. Vas a ver después. Nos vamos escuchando un temita de los Piojos ahora. Shap, shap. El tipo dice que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla del futuro y no tenés laburo, ya lo están por echar. Un perfume singular, la nena lo asesina puro. Y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo, yo, yo, bororo, bla, bla. Yo, yo, yo, bororo, bla, bla. Yo, yo, yo, bororo, bla, bla. Yo, yo, yo, bororo. Se va, cada tanto decís, sí. Te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos y te toca al pasar. Y vos estás pensando solamente en eso. Estás pensando solo en cómo hacerla casar. Yo, yo, yo. Oh, se tiran al oído de una nena. Palo duro arriba, palo duro que se traba. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. Abrimos este pequeño último bloque, nos quedamos casi sin tiempo, hablando sobre el recorrido del programa que tuvimos hoy. Primero con el tema del Metrobús. Sí, que hablamos, dentro del boletín informativo dimos la noticia de que, bueno, hay dos candidatos a intendente que lo que quieren hacer es poner como propuestas fundamentales esto de la instalación del Metrobús en La Plata, como para que pueda, arreglar un poco el tema del tránsito, como que pueda organizar, mejor dicho, no arreglar, para organizar, sí, el tránsito. Uno Julio Garro y el otro el Pablo el Vera, actual. Intendente actual. Lo único que me queda un poco colgado de eso es que calle 7 no es avenida 9 de Julio, no es tan ancha. No, como ni para hablar. Para hacer tres carriles. Por eso también hablábamos, viste, como... la factibilidad... Claro, no, encima serían cuatro carriles, porque el Metrobús tiene ida y vuelta y lo de los costados también. Sí. Así que bueno, no sé, veremos lo que va pasando con esta prueba de sistema de Metrobús. Estuvimos hablando con Armando Severino, ingresante del profesorado de inglés en la Facultad de Humanidades, que están sufriendo una especie de discriminación, no solo él, sino un par de compañeros más, con respecto a su acento americano y no británico, que es lo que pretende la facultad. Realmente es bastante indignante, digamos. Presentó dos cartas de documentos, sigue esperando una respuesta, que supuestamente aparecería en los próximos días, espero que así sea. Por lo que dice, aparentemente es porque quienes lo evalúan no entienden su acento. Pero sí, yo hablo castellano, o sea, español, y entiendo español de España, español de Paraguay, no sé. Se supone que ellos tendrían que saber, si son quienes te enseñan a hablar inglés, tendrían que saber distintos acentos, o al menos entenderlos. Sí, en mi opinión personal, yo creo que eso es una de las tantas excusas que hay dentro de la carrera por parte de las autoridades para que el curso de ingreso, como es eliminatorio, para que queden cada vez más chicos afuera, porque no solamente hay este tipo de discriminación, sino que también con chicos que vienen de acá del país con, una carga bastante elevada de conocimiento, que pasaron otros exámenes internacionales de inglés y demás, que también, bueno, que porque necesita ser un número reducido de chicos, de alumnos que ingresen, entonces, bueno, es como que se van buscando cosas que hacer, y bueno, en este caso Armando le dijeron de que fue porque tiene otro acento, que no lo entienden. No, que además, al ser extranjeros, sienten el miedo, digamos, de que cuando vayan a reclamar, al posterior tiempo, digamos, sea peor la discriminación, y además de que no le iban a dar bola tampoco. Así que bueno, una problemática de las tantas que hemos tratado ya en el purgatorio. Y bueno, después tuvimos el recorrido musical. El recorrido musical de la memoria, no sé cómo llamarlo. Anecdotario musical. Es bueno ese. Tendremos que ponerle un nombre a esta sección rock and rollera, digamos, que tiene que ver con una canción que avive una experiencia de vida, un recuerdo, un momento, lo que fuere. Que nos remueva las entrañas y las mentes a todos los seres que están aquí en Radio Sono FM 107.1. Esa. Bueno, vamos a escuchar un tema de The Lumineers, Dead Sea. I stood alone upon the platform in vain. The Puerto Ricans, they were playing their songs in the rain. With open doors and manual locks. And fast food parking lots. I headed west, I was a man on the moon. New York had lied to me, I needed the truth. Oh, I need somebody, I needed someone I could trust. I don't gamble, but if I did, I would bet on it. Like the Dead Sea, you told me I was like the Dead Sea. You'll never see. Y de esta manera llegamos al cierre del Purgatorio, esta edición martes. Volvemos mañana a las 12 del mediodía con otra búsqueda del acta de equilibrio. Muchas gracias, Sol, en la operación. Operación. Siempre. Operación técnica. Operación técnica. Producción, Micaela H. Judith Álvarez, mi co-conductora. Y el señor Mauro Salinas es el conductor del programa. Muchas gracias. Esto fue El Purgatorio. Nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía. Hasta luego. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.